locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos, miércoles 17 de mayo, para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Son las 17 horas, 5 minutos, y con la operación técnica de Franco Cocho López, y con la producción de Camilo Ruiz, y con la gente que nos está escuchando, les damos la bienvenida a este programa. Vamos a tratar hoy de que tengan algunas notas que les puedan servir para algo, lo mismo que digo siempre, para comparar de las cosas que están en la agenda, de las que no están en la agenda, de las diferentes miradas. Y realmente, hoy veía la ciudad de Buenos Aires, yo soy de aquellos que trabaja y anda por la ciudad, y veía que todo lo que hay son conflictos, no solo por lo que pasa en la ciudad, sino por lo que vienen de todos lados a la ciudad, ¿no? Estaba viendo que comenzó la marcha federal que viene desde el interior del país con algunas organizaciones de la unidad piquetera, y que mañana, hoy seguramente una gran parte de esos que se movilizaron se van a quedar en el centro de la ciudad para mañana movilizar en esta movilización en conjunto piqueteros oficialistas y piqueteros opositores. De eso vamos a hablar un poco. Adelanto algo nada más. Me parece que la izquierda no aprende más, pero bueno, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros, ustedes saben el respeto que tenemos por la izquierda, las veces que sale acá en este programa, pero me parece que con algunas cosas no aprende más. Ir a una marcha, bueno, lo tratamos un poco más, pero ir a una marcha manejada por Cristina Kirchner para que se vaya a Tolosa Paz, con los responsables del ajuste, inclusive que encabezan la marcha, responsables de la UTEP, que son responsables del ajuste, responsables de la corriente clasista y combativa, responsables del ajuste, que bueno, después hablamos más de eso. Después, bueno, está el conflicto de los docentes, como siempre, conflicto dividido para la UTECETERA. En el único lugar que están mal los docentes es en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí tienen un gobierno opositor al que ellos bancan. Cosa extraña, ¿no? Entonces en la provincia están peor. Han reconocido que la infraestructura en la provincia es 10 veces peor que en la ciudad de Buenos Aires. Ahí se cae todo. Y lo ha reconocido el propio Scileoni, que el otro día dijo que ahora, recién ahora, van a invertir más de 3.000 millones de dólares en infraestructura, o 30.000, qué sé yo la cifra que dijeron, que en realidad es pasarle al próximo gobierno, que en la provincia es muy probable que sean ellos mismos, y después lo bicicletearán, y después al final anunciarán de nuevo hasta que llegue un gobierno que no sea de ellos y que se lo obliguen a hacer las movilizaciones, los sindicatos, todos que ya no van a estar enrolados, que ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Acá en la ciudad, por ahí la ventaja que tenemos es que los sindicatos son opositores, mientras que en la provincia de Buenos Aires y en todo el país los sindicatos son oficialistas y por eso acompañan el ajuste. Es tan simple como eso. Y ahí viene siempre, ¿no?, que el discurso de Graciano, de UTE, de Angélica Graciano, la mujer de López. Se acuerdan que era López antes, pero como ahora tienen que equiparar con el género, entonces López, ¿qué hizo? Llamó a la mujer y le dijo: ahora ponete vos y yo voy de adjunto. Bueno, esas cosas que hacen los sindicalistas progresistas, ¿no?, que ponen a la mujer, ponen a la amante, ponen a la prima, ponen, es decir, ya no hay patriarcado, porque no están ellos, están las mujeres que ellos controlan. Pero bueno, pero no hay patriarcado. Bueno, Angélica Graciano, hoy hacían clases en Avenida de Mayo y Perú, porque ellas creen que el único problema que hay con los bajos salarios es en la ciudad de Buenos Aires. Creen eso, están convencidos de eso. Porque cómo van a tener bajos salarios sus gobernadores amigos, Gilles Infrant, Kicillof, bueno, todos esos demócratas que hemos sabido conseguir, como Gilles Infrant, gran demócrata. Bueno, esos no ajustan, ¿no? Bueno, entonces los docentes de la ciudad, los enrolados en UTE y en las burocracias sindicales que responden a UTE, hoy protestaban solo para que se abran las paritarias en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? UTE, etcétera. Mientras que ADEMIS, las listas multicolor de SUTEBA, que tiene también algunas seccionales como Marcos Paz y alguna otra, y una delegación que llegaron de ADOSAC de Santa Cruz, iban a Palacio Pizurno porque creen que el ajuste es en todo el país. Cosa que me parece que es así, ¿no? Yo, sinceramente, buscaba cómo cobran los docentes y entre los que mejor cobran están Córdoba, Santa Fe, y la ciudad de Buenos Aires está por ahí cerca. Después hay docentes, La Rioja, Salta, Tucumán, Jujuy, la provincia de Buenos Aires, etcétera, que los sueldos son peores todavía a los de los docentes de la ciudad, que son unos sueldos desastrosos. Una buena de ADEMIS, que también reclama por los jubilados, se acordaron de los jubilados docentes, así que una buena ahí, que reclamen, así que eso está pasando con los docentes en la ciudad. También en la ciudad de Buenos Aires venimos, hoy no, pero el día de ayer hubo paros del subte. También ahora ya el problema no es solo el asbesto y un franco más, por lo cual venían peleando los trabajadores del subte, es decir, que se desasbestice todos los vagones, y un franco más para tener más descanso, es decir, 30 horas semanales en vez de 36, y a esto se agregó que les descontaron los días de paro. Entonces este paro es por los días que les descontaron de paro, y también por la apertura de la paritaria, porque claro, los sueldos, hay algo que parece... nosotros lo hemos hablado acá varias veces con sindicalistas, con todos, ¿no? Y lo hemos repetido hasta el cansancio, pero lo vamos a seguir repitiendo. Mientras haya un gobierno que su política haya decidido ajustar por inflación, como decidió este gobierno, sin oposición y con gente que los ha bancado hasta ahora, ahora se están yendo algunos, ¿por qué? Porque vienen las elecciones, porque viene... porque para ver cómo se acomodan, y en realidad para pelear puestos dentro del propio gobierno, ¿no? Porque ¿qué van a hacer los diputados que eran de la corriente clasista y combativa, que ahora dicen que hay ajuste, que el Fondo Monetario, todo, si Carlos Alderete, Juan Carlos Alderete votó de la corriente clasista, del Frente de Todos, votó el ajuste a los jubilados de entrada, votó el cambio de fórmula para que cobraran menos, y fue apoyando eso, y votó todas las leyes que puso el gobierno, y algunas se abstuvieron con las leyes de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero se abstuvieron cuando sabían que ya la oposición iba a votar a favor de la aprobación. Entonces dijeron, inclusive Yasky dijo, si hubiera necesitado el voto del gobierno, yo no me hubiera no hubiera hecho una abstención, sino que hubiera votado en contra. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos. En medio de esto, lo que venía yo diciendo, ¿no? Que el decide ajustar por inflación, siempre se va a andar atrás de la inflación, siempre se va a perder poder adquisitivo. Como que si no, Es decir, la única forma, ustedes calculen que estamos llegando a inflaciones que ya superan el 8%, van a estar en el 10 y más del 10 también, porque faltan los ajustes fuertes a la electricidad. Hasta ahora ajustaron un 85% electricidad, gas, pero eso va a seguir subiendo. Bueno, falta todo eso en los próximos meses. Es muy probable que supere el 10%. Entonces, cuando vos cobrás tu sueldo, ya al otro día se te desvalorizó tu sueldo. Por más que te compensen la inflación, cosas que no hacen, pero por más que te la, poner que te la compensen, te tendrían que estar ajustando el salario todos los días en este tipo ya de casi hiperinflación. A mi juicio, hiperinflación. Por supuesto, el otro día hablábamos con Altamira, hablábamos con Gambina, con economistas que nos decían, no, hiperinflación fue la de Alfonsín. Sí, es cierto, era, bueno, eso en el día cambiaban los precios 3-4 veces, sí, pero estamos hablando de una inflación que no va a bajar del 120-130%. Porque aparte, no hay ninguna medida tomada para bajarla. Porque es una forma que tienen de ajustar, y que todos nos damos cuenta, pero parecería que el gobierno sigue pensando que como las organizaciones sociales las manejaron todas, y hoy las siguen manejando, hoy las siguen manejando, más allá de que puedan descomprimir y salir a la calle y hacer reclamos, siguen manejando cantidad de organizaciones sociales, manejan todo lo que es este, o tienen acuerdo con todo lo que es la burocracia sindical, de la CTA, de la CGT, así que manejan eso, ajustan y no tienen problema. Y estamos terminando este gobierno, y se acuerdan, ustedes acá deben haber escuchado cientos de notas con mucho que nos decían cuando hacíamos la nota, no, porque si la inflación, porque si se ajustan mucho los salarios, las jubilaciones, la gente va a salir a la calle. Minga, mientras haya peronismo, la gente no sale a la calle. Y si sale a la calle, sale para cagar a trompada a aquellos que protestan con razón, que es lo que suele pasar en la provincia de Buenos Aires. Y es lo que ha pasado siempre con este tipo de gobiernos, los gobiernos ajustadores. Y sobre todo esto que ya vienen gobernando desde hace mucho tiempo. Así que estamos así. En la ciudad de Buenos Aires. Yo veo a la gente triste en la ciudad. Camino por la ciudad, veo a la gente triste. Voy a los supermercados, en general voy viernes o sábado al supermercado a comprar, y veo la gente, hablamos solos frente a la góndola, estamos hablando solos, porque, claro, ¿qué es lo que uno ve de la gente que está frente a la góndola? Y ve, uy, esto la semana pasada estaba en 100 y ahora está en 130, hace una semana, y eso. Y alguno se atreve a hablar con el de al lado, pero bueno, si uno habla con el de al lado, hay mucha gente, sobre todo yo voy a un supermercado que hacen descuento algunas tarjetas en determinado momento, que es donde cobran determinados empleados públicos. Y es real, hay mucha gente que honestamente le debe a este gobierno estar ganando un millón y medio de pesos, 800.000 pesos, que jamás lo podrían ganar en otro lado, con determinado carguito, director de acá, director de allá, coordinador de allá, 2 millones. Bueno, y esa gente está recontra agradecida a este gobierno. Entonces no se va a quejar, está esperando, viendo cómo hacen para meter a alguien en las próximas elecciones, para que les puedan mantener el cargo y el currito. Y eso, estamos regados de esa gente, estamos regados de gente que tiene un currito, y que es triste cuando te venden, porque qué sé, hay algunos que dicen, bueno, esto es laburo. El otro día hablaba con alguien que trabaja en el ET y me decía, gana muy bien porque tiene un cargo. Dice, bueno, esto es laburo, chao. Yo no te voy a decir a vos que este es el mejor gobierno que hay. Yo conseguí este laburo, estoy laburando bien, punto, ¿viste? Pero no te lo puedo decir porque se me caería la cara de vergüenza. Es verdad. ¿Quién te puede decir que este no es el peor gobierno de la historia argentina? Y es muy difícil. Hay que contar con los dedos si hay alguno parecido o peor que este. Hay que contar con los dedos. Miren que fue un desastre el gobierno de Macri. Y hoy estamos viendo que la inflación es tres veces la que tenía Macri, que la pobreza es media vez más de la que tenía Macri, que no hay desocupación porque los salarios son tan bajos, venimos de salario de promedio que entre 500 y 800 dólares, los salarios se convirtieron en 100, 130 dólares. 200 son 300, son tan bajos los salarios promedio que pueden tomar los patrones dos personas donde necesitan una. Por eso no hay más desocupación, porque, bueno, hoy mismo los sindicalistas que están preocupados porque Cristina se bajó, Yasky, ¿no?, que estaba preocupado, que hoy decía que no se dio nunca en el país. Fíjense, un oficialista que votó todo responsable del ajuste, no se vio nunca en el país que los asalariados, la mayoría, estén bajo la línea de pobreza. Es más, están algunos bajo la línea de indigencia. Y dijo él que no se dio nunca, o que se dio pocas veces. Fíjense, es decir, esto. Pero bueno, la señora se bajó. Se bajó porque no le daban los números, es exactamente lo mismo que Macri, los dos se bajaron porque no le daban los números, y la señora dijo que no va a ser candidata a nada, digo la señora Cristina Fernández, dijo que no va a ser candidata a nada. Yo quiero ver, si ya arregló, porque vienen bien los juicios de ella, se retrasan, los juicios que tiene por choreo, que fue condenada, pero con retraso, falta después la Cámara, la Corte, etcétera, etcétera. Si vienen bien los juicios de ella, va a ser lo que hizo en el 2015, que dos años no tuvo ningún cargo. Si ven que los juicios empieza a funcionar la justicia bien, deja de ser manejada fundamentalmente por el kirchnerismo y el peronismo, como la viene manejando hasta ahora, y ella está la posibilidad que vaya presa porque robó, y porque está probado que robó, ¿no? Ahí seguramente irá a una candidatura. Si ve que ahora, en estos meses, se le puede empezar a complicar, va a ir a una candidatura. ¿Para qué? Para tener fueros. Pero bueno, miren, yo le voy a pasar un dato que no está en ningún lado. En este país, si hay algo que no le interesa a la gente, es la educación. Es muy poca la gente que le interesa la educación. Es decir, los progres políticamente correctos defienden la educación pública, pero mandan a sus hijos a la educación privada. Los docentes que hacen marchas y marchas y marchas, los podés ver después, que hacen paros en la... A muchos, estoy hablando de muchos. Es tendencia, digamos. Hacen paros en sus escuelas y sus hijos van a escuelas privadas. Miren, hay un informe de la, de, en realidad, de varias ONG, ¿no? A mí me llegó a través de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, pero junto con otras organizaciones, digamos, ONG, le pidieron al gobierno nacional datos sobre computadoras, conectividad, y consiguieron los datos. Los pedidos de acceso a la información fueron presentados ante el Ministerio de Educación de la Nación por un grupo de organizaciones, entre las cuales se encuentran la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Amnistía Internacional, Conocimiento Abierto y Media Chica, bueno, algunas organizaciones sociales. Tenemos, escuchen, 16.864 escuelas, hablamos escuelas secundarias, sin conexión a internet. 16.864 escuelas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Este era el gobierno que decía que no había que ser presencial porque ellos se ponían internet, porque tenían, y decían, bueno, no existe. Existe muy poco. Del plan Conectar Igualdad, esto es todo el año, son datos del gobierno del 2022. Del Conectar Igualdad, se entregaron a los estudiantes secundarios 610.530 computadoras. Que el gobierno había anunciado que iban a entregar 1.500.000, y eso es lo que figura. Es decir, que faltan entregar 889.470, faltaron entregar en el 2022. ¿Se dan cuenta esto, la locura? Porque todo esto era peor en la pandemia y esta gente lo quería hacer en la ciudad y en todos lados. Por suerte en la ciudad tuvimos la suerte de que se abrieran antes las escuelas, tuvimos la suerte realmente porque fue un desastre. Bueno, no había computadora, no había conexión, nada, es decir, directamente los chicos no tenían clase. No tenían clase. Este es el gobierno. Ahora, ¿cómo llegan a esto? Llegan a esto porque se ejecutó el año 2022, se ejecutó solamente el 50%, perdón, el 47,7% del presupuesto que tenía, que era para educación, para internet, computadoras. ¿Se dan cuenta el nivel de gravedad? Esto es a propósito también, porque esto es ajuste, pero es ajuste y aparte es que los pibes no estudien, porque es la única forma que tienen, la única forma tener pibes que no estudien para poder sostener esto que están sosteniendo, este ajuste atroz. Y voy a otro tema. Para terminar, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, me tienen realmente cansado cuando dicen la ciudad más rica, ¿no? Y dicen, oh, la ciudad más rica, la ciudad más rica, la ciudad más rica. Bueno, es verdad que es una ciudad donde vivimos 3.200.000 y todos los días hay 6.500.000 de personas. Quiere decir que hay 3 millones y pico que vienen de la ciudad a trabajar acá. Habrá algunos que se van de acá allá, pero son los menos, a la provincia a trabajar, pero son los menos. La mayoría viene de la provincia para acá. ¿Y por qué me molesta? Porque de esos 3 millones, el 25% más o menos son jubilados. Hoy somos gente que vivimos, que tenemos más de 60 años. Mi caso 70, 71 pronto. Y todos los jubilados, el 80% de los jubilados cobra bajo la línea de pobreza. Entonces, cuando salen los datos de la ciudad, que es verdad que en el conurbano hay lugares que hay el 50% de pobres, mientras que en la ciudad hay un 20%, eso es verdad, por diferentes cosas. Yo venía pensando en muchas cosas, porque yo me crié en esta ciudad, vivo en esta ciudad. Y bueno, esos jubilados están bajo la línea de pobreza. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad que esos jubilados estén bajo la línea de pobreza? Si acá no hay caja del gobierno, es que cobra todo de ANSES, hasta los docentes de la ciudad cobran de ANSES. Así que quiere decir que si los jubilados ganan poco, la responsabilidad es del ANSES. ¿Por qué es la ciudad más rica? ¿Por qué es la ciudad más rica? ¿Por qué hay más gente que trabaja? Porque todavía queda un poquitito en muchos lugares de una vieja cultura. Yo venía haciendo memoria, ¿no? Y decía, yo tenía mi barra cuando teníamos 10 años. Ahí Balbastro y Centenera parábamos. Si hay alguno que me escucha, que se comunique con nosotros. Éramos 7 la barra. Los 7 teníamos los padres trabajando en blanco. Todos pobres éramos, ¿eh? Vivíamos en casas alquiladas, casas, la mía decía que era un conventillo de lujo porque vivíamos nada más que 3, 4 familias. Y todos los padres, todos, me acuerdo de todo, hoy me acordaba de cada amigo de esa época, de esos amigos entrañables con los cuales, alguno lo veo ahora, a los menos lamentablemente. Y todos los padres trabajaban, había uno que me acuerdo trabajaba en Radio Belgrano, el otro que era zapatero, el otro que fábrica de bicicleta, el otro lavadero de botella, el otro que vendía ropa al papá del turco, mi papá que era obrero de la madera, bueno, los siete, no sé si me faltó alguno por ahí. Bueno, el otro que el padre era sereno, trabajaba de otras cosas. Bueno, todos, y todos nosotros también trabajábamos. No existían los planes sociales, no existía absolutamente nada. Con esto no quiero decir que no haya que darle planes sociales a la gente que está muy mal. Pero digo, había una cultura del trabajo, había una cultura del estudio, había toda una serie de culturas que el peronismo, a partir, digamos, yo diría que a partir de la última llegada de la democracia, a partir del 83, creo que se encargó de ir minando todo eso, es decir, haciendo que desaparezca la cultura del trabajo, que desaparezca todo. Nosotros todos trabajábamos, a los 12, 13 años todos trabajábamos, todos mis amigos trabajaban, inclusive los que los padres tenían, qué sé yo, el que era bicicleta, el padre tenía una bicicletería, el hijo trabajaba y estudiaba, el que tenía, bueno, todos trabajábamos. Entonces, bueno, esto era la ciudad de Buenos Aires, y de eso se ha mantenido algo. Porque toda esa gente, yo por ejemplo, toda la gente que conozco ha progresado de alguna manera, han tenido su casita, han tenido su departamento. Entonces puede ser que eso también ocurra en esta ciudad, que por eso sea la ciudad más rica. Por ahí, por eso. Porque recién ahora, del 83 acá, que entró la cultura, esa otra cultura que no le interesa nada. Yo creo que... creo que hoy los planes sociales a la gente que trabaja se le tienen que pagar bien, creo en eso, pero no creo en planes sociales. Creo en seguro de desempleo, un buen seguro de desempleo, y que la gente pueda tener, buscar trabajo, y creo en que se pague más, y creo también que en esa época por ahí ocurría también, como ganaba mejor el hombre, la mujer se podía quedar en la casa. Hoy la mujer no se puede quedar en la casa, entonces hoy tenemos que tener a los dos empleados para poder comer, nada más. Bueno, me fui, pero bueno, qué sé yo, me acordé de la barra, Raúl, Chiche, Trichinelo, bueno, todos los muchachos de la barra, Ángel Saúl, el Loco Vivi, me acordé de ellos. Bueno, 73 años tiene. Es un tema que marcó una época con el rock nacional y formó un grupo en ese momento con otro que tenía 83. ¿De quién hablo? De Ricardo Soulé, 73, de Willy Quiroga, 83. Rubén Basualdo no está más, pero bueno, homenajear a todos aquellos que hoy siguen. Soulé sigue cantando, Willy Quiroga sigue cantando. Y por Soulé, que tiene más de 70, estamos en la época de más de 70, escuchamos Presente. Llegó pues al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso. Solamente, solamente,

director de Acción Ecológica Anticapitalista, dirigente del Nuevo MAS, y es precandidato a diputado nacional por CABA. En principio te saludo. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Hacía un tiempo que no hablábamos, ¿eh? Es verdad, ya hace un tiempito. Bueno, mira, primero vamos a empezar. ¿Ustedes creen que tendría que ir a unas PASO del FIT y ustedes participar también? ¿Cómo es esto? Explícamelo. Bueno, nosotros creemos que hay un reclamo extendido en los votantes y los simpatizantes, todos los trabajadores que miran a la izquierda, en la idea de que la izquierda tendría que estar unificada. Y eso hoy está muy, muy difícil, por decirlo de alguna manera, porque dentro del Frente de Izquierda hay algunas figuras importantes como Miriam Bregman o Nicolás del Caño o Solano, y por fuera del FIT también hay un montón de izquierda: Manuela Castañeira, Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Luis Zamora. Hay un montón de nombres y hoy la izquierda empieza a aparecer nuevamente como claramente dividida. Y a eso se le suma que adentro del Frente de Izquierda, que ellos vienen teniendo el discurso de que son ellos la unidad, se vienen matando entre ellos de una manera muy dura, con acusaciones de venta de principios y de acusarse los unos a los otros de ser lo peor que hubo sobre la faz de la Tierra. Bueno, nosotros creemos que en este momento esa no es la imagen que tiene que dar la izquierda, porque la crisis en Argentina es muy grande, las opciones que aparecen electoralmente están muy dispersas también, los votos están muy dispersos, y si bien viene sonando muy fuerte la derecha, nosotros creemos que si hay una dispersión grande de votos, si la izquierda puede estar a la altura de la situación y plantearse como una alternativa real, unida, puede hacer una gran elección, y no solo una gran elección, sino volver a empezar a pensarse como un polo, como un lugar al que los trabajadores puedan mirar y decir, acá puede haber una salida. Federico, vos cuando haces este análisis, lo haces porque vos sos precandidato por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que lo haces con la mirada acá en la ciudad de Buenos Aires o en el interior del país. Porque en el interior del país lo que uno ha visto, que ahí es muy difícil, ¿no? Poder armar la izquierda, digamos, ¿no? Por lo menos las elecciones que hubo en los últimos tiempos. En los pocos lugares que la izquierda pesó un poquito, bueno, fueron, como vos decís, como en Salta, divididos, el FIT sacó 2 y pico % y Política Obrera 2 y pico %, pero ¿esta mirada es a nivel nacional o solamente mirada desde la capital? No, yo creo que es importante a nivel nacional, justamente. Me parece que son lugares donde la izquierda podría dar una pelea más fuerte de manera unificada. Nosotros también fuimos parte de la elección de Salta, sí, así como en Salta, en Río Negro, en Neuquén, en San Luis, en todos lados hicimos llamados a las fuerzas de la izquierda para tratar de integrar listas comunes. Pero en general no hubo ni respuesta. Digo, no solo entre nosotros, sino entre ellos, porque los propios integrantes del Frente de Izquierda fueron divididos en Salta, digamos. Sí, sí. O sea, a nivel nacional el Frente existe, pero el PTS tiene una lista y el Partido Obrero tiene otra. Entonces, viste, para nosotros es un escenario preocupante porque nos parece que es una mirada 100% electoral esa. Contradictoriamente, ¿no? Porque parecería que se sacan menos votos, que es así, pero me parece que solo piensan en quién encabeza, quién es la figura, qué le corresponde a cada uno, y no piensan en una idea más general, que es que estas elecciones se discuten cosas más profundas tal vez que otras elecciones. Creo que la gente tiene en la cabeza qué hay que hacer con este país, como una idea así de que el país no va para ningún lado. Entonces, en ese marco, ¿qué muestra la izquierda ante una pregunta tan profunda? Y también pensando que las opciones de los partidos capitalistas, aunque sean de distintas características, todos se están agitando que una vez terminadas las elecciones van a venir con algún tipo de oleada de contrarreformas, uh-huh. Sean menos graves, o bueno, no menos graves, sean menos fascistas como las de Milei, que son dolarización, represión, no a la ES y todo junto, sí. O sean como las de Massa y el gobierno, que por ejemplo vienen planteando hace rato que se van a meter con las jubilaciones, vienen haciendo un ajuste durísimo, se quieren meter en una reforma laboral. Entonces, ¿desde la izquierda pensamos solamente en estas elecciones o pensamos un poquito más allá? Claro. Ahora, Federico, yo cuando te escucho, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero yo hoy escucho al gobierno que está llevando adelante el peor ajuste de la historia, y si querés lo discutimos, peor ajuste de la historia, uh-huh. O por lo menos podés compararlo con dos o tres veces. Yo tengo más de 70 años, así que te puedo asegurar, esto es peor que lo que se te ocurra. Y yo lo que veo que todo el mundo está preocupado por lo que va a venir. Y entonces tenemos jubilados que cobran $130 debajo de la línea de la pobreza. Uh-huh. Tenemos los peores salarios de la historia, promedio $300 los salarios de la historia. Tenemos una pobreza casi del 50% que le ha ganado, mirá que fue malo el gobierno de Macri, más pobreza que el gobierno de Macri, más inflación que el gobierno de Macri, 130% se estima anual, ya estamos en el 110. Tenemos medidas que son de derecha, pero de la peor derecha, como por ejemplo subir las tasas para que la gente no compre dólares, como por ejemplo, bueno, el ajuste, como por ejemplo hoy leía que no cumplieron con el plan en el 2022, están los datos del gobierno en el 2022 de la conexión en las escuelas, y se la pasaron diciendo que los chicos que no fueran a las escuelas porque iban a andar por conectividad, no. Entonces, ¿no es medio raro esto? Todas las campañas son cuidado con lo que va a venir. ¿Va a venir Milei? Sí, para mí es un desastre lo que plantea Milei. Pero, ¿qué hacemos en el mientras tanto para que no venga eso? Bueno, es interesante lo que decís y yo coincido con vos, porque por eso nosotros hacemos eje en esta campaña y planteamos un programa de 7 puntos anticapitalistas ante la crisis que tiene como primer punto el salario. Y nosotros estamos diciendo salario mínimo de $500,000 hoy. Uh-huh. ¿Por qué decimos eso? Porque nos parece que hay que hablar de lo que nadie habla y del problema más sentido para los trabajadores, incluyendo obviamente a los trabajadores jubilados y a los trabajadores desocupados, ¿no? Que es justamente uh-huh. los ingresos y el salario. Uh-huh. Nosotros decimos salario mínimo de $500,000 porque entendemos que es volver a recuperar un poder adquisitivo que teníamos antes de que se vuelva al FMI. Y al FMI, como vos bien decís también, que te he escuchado, lo trajo Macri, pero lo mantuvieron estos, digamos, también. Eso estamos de acuerdo. Pero antes de volver a estas políticas y al FMI, por lo menos el salario mínimo nuestro, si hacemos la comparación en dólares, entre 2015 y ahora, era, tomando los $3 que había, ¿no? Porque estaba el dólar blue, el dólar oficial, dólar del campo, y digamos que le permitían para algunas exportaciones. Vos, de todo eso, haces un promedio de lo que era el salario promedio de un trabajador en Argentina, y eran unos $480,000 de ahora. Sí. Y nosotros decimos que hay que poner eso en el centro, primero para defender los intereses de los de abajo. Segundo, plantearlo como una medida de soberanía. ¿Por qué decimos de soberanía? Para obligar a los empresarios a que aumenten la plata que ponen en los salarios de los trabajadores en vez de fugarla toda para afuera uh-huh. y atacar a esos sectores. Uh-huh. Y también decimos que es una medida que protege los intereses de las grandes mayorías y una medida antidolarización, por los debates que quieren imponer también, porque nosotros no vamos a decir un salario mínimo de $1,000, es un salario mínimo de $500,000 lo que necesitamos. Claro. Y desde ese punto de vista, entender, obviamente que esto requiere todo un programa, que son las 7 medidas que nosotros venimos diciendo, pero que habla justamente de poner en primer lugar a los trabajadores, porque uh-huh. todo el mundo habla de cómo sufren las empresas, cómo sufre el campo, cómo sufren todos los sectores poderosos, pero nadie habla de cómo sufren los trabajadores hoy. Claro, está claro. Sí, bueno, yo hoy escuchaba un informe de las pymes y decían que va muy bien el rumbo de este gobierno a pyme. No, había varios, como es, industriales que decían que este gobierno va muy bien, que hay que profundizar algunas medidas. No sé, y esto te consulto a vos como dirigente político, no están viendo ustedes, yo veo algo de eso, que los verdaderos choriplaneros han sido los empresarios en estos últimos tiempos, es decir, que les han dado subsidios, les han permitido que no, les han cerrado o subido los aranceles a las importaciones, y por ejemplo los empresarios textiles, que hay miles de pymes, y han aumentado más las cosas que la inflación, 130% la vestimenta. ¿No será eso también que está pasando con los empresarios? Totalmente. Hoy los empresarios son los principales responsables, junto con el gobierno, que no hizo nada, de la crisis en la que hoy estamos inmersos. No solo fueron subsidiados por años y años y años para solventar sus ganancias, sino también que toda la plata esa que hicieron de ganancias se la llevaron afuera y la fugaron. Y eso hace a la crisis enorme de divisas que hay hoy en nuestro país. Y que afecta justamente a la inflación, y que tiene la otra parte que vos también decías, que hay 20 grandes empresas que controlan el 75% de los precios en góndola en nuestro país, y hay 6 supermercadistas que controlan el 80%. Entonces, no debería ser muy difícil controlar los precios de esas empresas. El problema es si hay voluntad política. Un poco esta idea de decir el gobierno está 100% con los empresarios y los sectores más poderosos. También la derecha está en ese sentido. Pero este gobierno viene haciendo un ajuste durísimo y viene favoreciendo a los empresarios. Por eso nosotros, cuando decimos también en nuestro programa anticapitalista, decimos para el salario de 500.000 pesos necesitamos un shock antiinflacionario. Y bueno, congelar los precios ya, pero en serio, no como decían los gobiernos progresistas y al final cada supermercadista seguía haciendo lo que quería, o congelaban 3 productos, los ponían en una góndola y al día siguiente ya no había, sino realmente no ponerle multas a los empresarios, sino apercibimiento legal a los que jueguen con el precio de la comida de la gente. Eso es lo que nosotros decimos. Ahora, y sabemos que a las grandes supermercadistas le ponen una multa de 1, 2, 3, 5, 10 millones. Sí, no tiene ninguna. Es más barato pagar la multa que respetar las reglas, digamos. Claro, y aparte en general no la pagan, ¿no? Bueno, es verdad, la judicializan, claro, esperan a que baje, claro. Nunca la pagan. Sí. Mira, dos cosas. Bueno, una, vos sabés que hace un ratito entró en el Congreso la ley de blanqueo, que esa es otra cosa que se hace cada 2x3, ¿no? Es decir, se le da un premio a todos aquellos que se llevaron la guita afuera, que en general están vinculados de alguna forma a los gobiernos, ¿no? Por más que dice que no son los familiares. Pero te quería hacer una consultita por fuera de las medidas anticapitalistas. ¿Por qué crees que Carrefour está, por ejemplo, en España, en Francia, en Argentina? ¿Por qué crees que en España en 10 años no aumentó más del 10% los precios y en la Argentina sube los precios todos los días? Y bueno, lo mismo pasa en Alemania, en todos esos lados. ¿Por qué el capitalismo actúa así y actúa de otra forma en Argentina? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Porque vos recién decías, son pocas empresas. Sí, pero en otros países también son pocas empresas, pero ¿por qué crees? ¿Los controlan, no los controlan? ¿Por qué? Hay una combinación, me parece, de cuáles son los problemas que hay en cada uno de los países. Pero creo centralmente que en Argentina no hay ningún control para los empresarios. Y a pesar de que hay un discurso de las clases dominantes y en general también de la derecha, de que los empresarios son los que hacen girar el mundo y que si los molestás si les decís algo, si les ponés cualquier tipo de restricción, se van a ir del país, cosa que no es verdad porque siguen acá hace años y años. Acá los empresarios pueden hacer cualquier cosa, lo que quieran. Es lo mismo que el caso de Vicentín. Vos podés no solo jugarte toda la plata, sino estafar deliberadamente al Estado y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Si fuera que estafaron a Alberto Fernández, a mí me tiene sin cuidado, porque creo que fue un presidente que dañó muchísimo la situación de los trabajadores en Argentina. El problema es que el daño que producen esas empresas termina viéndose en la góndola del supermercado cuando una familia trabajadora tiene que ir a comprar el alimento para los chicos. Es en ese lugar donde, digo, hay que poner un límite. Hay que ponerles un límite, sea Carrefour, sean las empresas de reparto por aplicación, sea lo que sea, todas con ese discurso de si hacen esto nos vamos, si hacen esto nos vamos. Bueno, hay que como se dice, digamos, como en el truco, hay que decir, bueno, las quiero ver en mesa, ¿viste? Porque después no se van nada del país, solamente tironean para aumentar el margen de ganancias. Claro. Ahora te voy a otro tema, porque en un momento en la Argentina, en el año 2018-2019, había 240 empresarios procesados y algunos presos. Llegó hasta el segundo de Paolo Roca, llegó a estar procesado y preso también. Y llegó este gobierno que dice que hay lawfare judicial, qué sé yo, pero la realidad es que esos 240 empresarios fueron saliendo de alguna forma. ¿No les había entusiasmado como izquierda ver por primera vez en la historia argentina, más allá de que fuera un gobierno de derecha, por cualquier razón, porque Macri, no sé, quería, por lo que sea, pero ¿no los había puesto un poco contentos ver 240 empresarios de primer nivel de la Cámara de Construcción, coimeros, delincuentes, que ellos mismos decían que coimeaban, presos? ¿No les los entusiasmó un poco, más allá de quién hacía la medida, digamos, del Poder Judicial? La problemática que tenía era ver cuál era la intencionalidad política, porque fue durante todo ese tiempo, de parte de la justicia, que está muy ligada a los sectores de derecha en Argentina, y solo mira un lado del mostrador de la corrupción. ¿Vos pensás que esos empresarios eran de izquierda? No. Porque si es de un lado... Cuando digo la derecha, me refiero a los sectores Juntos por el Cambio, en ese sentido. No porque este gobierno... Es un gobierno que es un poco más, es una coalición que tiene una parte de centro-derecha, una parte de centro con un discurso por momentos izquierdista, pero igual no son de izquierda, obviamente. Pero lo que te quiero decir es que la justicia en sí misma, durante todo ese periodo, se dedicó a atacar un solo sector. Ah. Y entonces está mal. Estaba en el poder, Juntos por el Cambio... Sí. Atacó a los empresarios ligados al kirchnerismo. Sí. Cuando dejó de estar en el poder Juntos por el Cambio, atacó la parte del Estado. ¿Y cómo? Sabiendo que hubo corrupción, obviamente, en todo eso, pero dejó por fuera a otros empresarios. Pero si no, ¿qué hay que hacer con Mauricio Macri, digamos? No, si vamos a meter, yo coincido presos con a vos. Los vos sos que del. Pero dieron al Estado y demás. Eso me parece que es lo que falta claramente. Para entender también la intencionalidad política de cada una de esas está cosas. Está bien, ahora... Yo no me voy a poner a llorar porque pongan preso a Pablo Roca, te imaginas. Bueno, pero vos coincidís entonces con Miriam Bregman, que dijo que tenían que ir presos todos, que Cristina está proscripta, porque solamente la quieren meter presa a ella, pero no a Macri o a otro. Es decir, o se los mete a todos o no se mete a ninguno. A mí me parece que hay idea. Que ver, sobre todo, porque los empresarios me tienen sin cuidado, pero cuando se ataca, digamos, cuando la justicia se empieza, que es un poder en sí mismo, un poder súper oligárquico, antidemocrático, no votado, y de gente que vive completamente por afuera de la realidad, porque a veces son más ricos que los empresarios, y a veces son empresarios, incluso los jueces, cuando ese sector se mete a decir... ¿Quién puede gobernar y quién no? Tenemos antecedentes en la región muy grave que eso fue usado para atacar derechos democráticos de la población. no por Cristina en sí misma, o por lo que fue el caso en Brasil, por ejemplo, con Dilma o Lula, fue utilizado para hacer una avanzada reaccionaria detrás de eso. Pero Lula estuvo preso y después la corte no dijo que era inocente, dijo que se había tramitado mal, que se tendría que haber tramitado en Brasilia, se tramitó en otro lugar, y después la corte lo dejó libre. Es decir, no sé cuál fue el problema con Lula. Pero si lo miramos históricamente, el momento en el que meten a Lula preso le impiden ser candidato para enfrentar a Bolsonaro, obviamente. Y en ese momento le da un gran empujón a Bolsonaro. Y previamente a eso, lo que había sido el impeachment a Dilma Rousseff sirvió para envalentonar también un movimiento de derecha en Brasil que copa las calles. Que acá capaz es distinto también, porque hoy realmente la derecha argentina no copa las calles como las venía copando en Brasil, por decirlo de esa manera. Y después cambiaron las situaciones. Lula es un gobierno que fue fuertemente traidor de los sectores populares porque venía de un discurso de izquierda e incluso de ser un trabajador, y tuvo un gobierno que fue absolutamente... mantuvo todas las reformas neoliberales que había en Brasil, y lo que hubo de su parte fue justamente asistencia del Estado. O sea que obviamente, como decís vos, es progresivo en el marco de la pobreza enorme, pero no es un proyecto de país liberador ni nada. Y hoy en día la coalición con la que asumió Lula también es una coalición con personajes del empresariado, de la derecha. Lula fue a besarle el anillo a todos los evangelistas y grandes popes de la iglesia de Brasil. Obviamente esa es la coalición. Sin embargo, bajo Bolsonaro es cierto que no es exactamente lo mismo la vivencia cuando los gobiernos, no cualquier cosa de la derecha, como decía algún sector en otro momento en Argentina, sino esos gobiernos que son tan reaccionarios, tan lindantes del fascismo, digamos, o de una derechización bonapartista muy grande, que fueron lo que fue, por ejemplo, Bolsonaro en la pandemia en Brasil. Claro. Y las contrarreformas que llevaron, de reforma jubilatoria, reforma laboral y demás, que fueron muy, muy duras. Bueno, mirá, terminamos hablando de Brasil. Es muy interesante. Todo tiene que ver con todo, claro. Siempre, Roberto, siempre muy interesante. Federico, bueno, dos cosas. Sos docente, ¿no? Sí. Fuiste el candidato más joven, ¿no? Con 28 años, cuando fuiste candidato por la ciudad a diputado nacional en el 21. Fui el más joven en encabezar la lista, sí. En encabezar las listas. Bueno, ¿y docente? ¿Sos docente de primaria? Exactamente. Bueno, ¿hoy estás de paro entonces? Hoy sí, estuvimos de paro. Realmente hay una sensación en la docencia de que hay algo que no se aguanta más, ya del nivel de destrato que hay con la propia docencia. Por parte de este gobierno, tanto nacional como de la ciudad, y que la miseria salarial que se cobra no solo repercute en los docentes, también repercute en la calidad de la educación. Totalmente, pues, totalmente. No hay manera de que un docente no tenga que trabajar día, tarde y noche para poder llegar a fin de mes. De eso justamente hablábamos cuando conocimos los números de 16.864 escuelas secundarias no tienen conexión a internet. Así que imagínate lo que fue cuando este gobierno decidió tener cerradas las escuelas, ¿no? Porque si no tienen, en el 2022 no tenían conexión, imagínate en el 20, en el 21. Aplicaron solamente el 47,7% del presupuesto que había, usaron solo el 47,7. Ajuste. Es así, nosotros fuimos muy críticos en ese momento y sostuvimos una posición que al principio le costó comprender incluso a algunos sectores de la izquierda del FIT, que era que no había que solo decir nos quedamos en casa al principio de la pandemia, sino claramente exigir reformas en las escuelas. y conectividad y demás para no volver igual que nos fuimos. Claro, no ocurrió eso. En la ciudad de Buenos Aires por ahí hay un poquito más de conexión a internet, un poquito más, creo que está entre los mejores lugares, pero en el resto del país hay lugares que el 80% de las escuelas no tiene internet. Federico, te doy el último minuto para que cierres vos como quieras, si algo te faltó decir. No, decir que para nosotros, de nuevo más, es muy importante en este momento plantear los problemas de los de abajo y los problemas más sentidos de la población, y por eso estamos proponiendo un salario mínimo de 500.000 pesos que sirva realmente para sacar a toda una porción de trabajadores que hoy trabajan e igual son pobres, que sirva también para plantear un piso mínimo contra la precarización laboral, imponiendo el pase a planta de los trabajadores y blanquear a todos, y también que afecte justamente sobre los jubilados esta medida y sobre los trabajadores desocupados. Por eso decimos que hay que tomar medidas anticapitalistas en este momento, afectando las ganancias de los grandes empresarios, congelando los precios y poniendo un apercibimiento legal a los que fuguen o los que remarquen los precios. Y desde ese punto de vista decir que nos parece importantísimo que hoy la izquierda esté a la altura de la situación, que todos los candidatos puedan pensar de manera más realista y haciendo un baño de humildad y pensando que capaz la mejor manera que tenemos de actuar sea en unidad, y para lograr esa unidad, si hay tantas discusiones, el mecanismo que tenemos a mano hoy es un paso de toda la izquierda. Está muy claro. Muchas gracias por habernos atendido, Federico, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Roberto. Un placer como siempre. Un abrazo grande. Federico Vinokur, nuevo más, esto nos decía. Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Ellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador. Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Juan Rosasco en banda presenta Colores al Azar. Suena cual sinusoide, tiene el mejor disco. Colores al Azar. Abre como el sol, una noche en un lugar. Pregunta y no responde. Lo nuevo de Juan Rosasco, junto a Juan de Andando Descalzo. Colores al Azar. Colores al Azar. Seguido en redes como Juan Rosasco en banda. Juan Rosasco es Pelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas 10 minutos. Acá estamos en Los Locos de Buenos Aires. Se movió el banco. Saludo a Paula. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Bien, bueno. Vamos a ver. Ayer fue el veredicto en los tribunales de Loma de Zamora. Se leyó el veredicto por el segundo juicio por el femicidio de Anaí Benítez, un femicidio que se cometió el 29 de julio del 2017, no sé, por ahí muchos oyentes lo recuerdan, una chica que fue encontrada en la Reserva Ecológica Santa Catalina de Lavallol, y generó mucha expectativa este juicio, una porque muchos decían, y ayer fue confirmado, que habían condenado a un inocente, y otra porque se esperaba que se condene al culpable. Para hablar sobre este tema, estamos comunicados con la colega periodista Cecilia Robito, de la red Eco Alternativo. ¿Cómo te va, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, gracias, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que vos seguiste mucho este juicio. Es más, seguiste desde que fue el primer juicio, que después se anuló, ¿no? El primer juicio se anuló porque así lo ordenó la Cámara de Casación en 2021 por la falta de objetividad, por el tratamiento de las pruebas y otras cuestiones. Ordenó que se llamara un nuevo juicio con otro tribunal, que se dejara libre a Marcos Bazán y que en el segundo juicio, que se inició el primero de marzo de este año, estuviera presente Marcelo Villalba. Uh-huh. Y Marcelo Villalba en el primer juicio había sido declarado inimputable por una junta médica. Así que se ordenó que en este segundo juicio estuvieran presentes tanto Marcos Bazán como Marcelo Villalba. Ahora, hay una cosa, que quería, bueno, primero que me cuentes un poco de cómo fue el juicio ayer, pero ¿por qué tanta movida para defender a Marcos Bazán, siendo que la madre de Anaí Benítez ayer salió diciendo que no, que ella pensaba que lo tendrían que haber juzgado también, que ella cree que también ha tenido responsabilidad en el asesinato y pedían 14 años de cárcel? ¿Por qué pensás que hubo toda esta defensa del CELS, de algún organismo de derechos humanos? En realidad la mamá de Anaí pedía cadena perpetua para Marco Bazán, de vuelta que se le declarara la cadena perpetua. Sí. Y es algo que uno no comprende, no entiende por qué esa intención de la mamá de que se castigue de esta manera a Marcos Bazán, cuando se probó a lo largo del juicio, de este segundo juicio, que Marcos Bazán no tenía nada que ver con el femicidio de Anaí. No solo lo dijo la defensa de Marcos, obviamente lo dijo la defensa, lo sostuvo la defensa de Marcos, sino que lo sostuvo en el alegato la fiscal cuando dijo que tiene la certeza total de que Marcos Bazán es ajeno a todos estos hechos, pero lo dijo el abogado defensor de Marcelo Villalba. Ajá. dijo, yo sé que Marcos Bazán es ajeno a los hechos que estamos tratando. No se entiende por qué la mamá sigue sosteniendo esta cuestión, cuando además en el segundo juicio, que ya se sabía desde el primero, pero en el primero se dejó de lado y en este segundo se reflotó de una manera muy patente, sí, que se sabe por rumores en el barrio y demás, se corría como rumor en el barrio muy fuerte, sí, que a Anaí la secuestraron, la mantuvieron cautiva en la casa de Alejandro Duarte, el gordo Mani, sí, que es vendedor de droga, que sí, se sabe en el barrio que de ahí vende droga, que ahí estuvo Robert y que estuvo el Chacal y que también estuvo Marcelo Villalba, porque todos ellos se conocían desde la adolescencia, sí, que además consumían y vendían, se sabe que Marcelo Villalba vendía droga y además consumía, que estuvo ahí. El rumor era que estuvo ahí desde el 29 de julio hasta el 3 de agosto, ajá, la mantuvieron con diazepam para que obviamente la nena no ofreciera resistencia, la joven no ofreciera resistencia. Sí. El 3 de agosto, bueno, en esa instancia Marcelo Villalba abusa de ella, uh-huh, se sabe porque tenía rastros de semen en el cuerpo, había rastros de semen de Villalba en el cuerpo de Anaí. Uh-huh. El 3 de agosto se el rumor dice que creen que la nena se les murió, entonces la reservan a la Reserva de Santa Catalina, y esto está probado, uh-huh, que como no está muerta, quienes la llevaron, que acá no se sabe si fueron, acá no está probado eso, sí, pero quienes la llevaron, la golpearon y la asfixiaron con el antebrazo, uh-huh, sobre su cuello. Claro. Eso sí está probado. Uh-huh. Pero esta vertiente, esta nueva línea de investigación, la madre durante el juicio no hizo hincapié en que se investigara, ajá, que se llamara a estos nuevos testigos. Sobre, ajá, el final del juicio sí dijo que va a remitir todo a la UFI, a la UFI 9, sí, pero nada más. Y eso es lo que no se comprende, su persistencia en inculpar a Marcos Bazán cuando se sabe que todos los hechos lo hacen totalmente ajeno. Ajá. Ahora, el perpetua fue para Marcelo Villalba, y vos pensás que si remiten eso se puede abrir el juicio para ver si tuvieron cómplices, porque acá lo que quedó fue la absolución de Marcos Bazán y la condena a cadena perpetua de Marcelo Villalba, nada más. ¿Pensás que se Marcelo puede...? Marcelo Villalba fue el que encontró, el que tenía el celular de Anaí, se, claro, lo dio a Joaquín, su hijo, ahí, claro, ya se lo empieza a rastrear a Villalba. Cuando se le hacen los estudios de ADN se comprueba que Anaí tenía rastros de semen de Villalba, entonces se sabe que la violó, uh-huh, al menos él, primero que la tenía secuestrada porque le robó el celular, que sabía dónde estaba secuestrada Anaí, claro, ahí está, que la violó, que abusó de ella. Lo que sí se supone es que no pudo ser el único que la haya matado y la haya trasladado hasta el lugar de Santa Catalina. Claro. Y ahí está la gran intriga, lo que no se pudo comprobar en el juicio, porque no es el único Villalba que habrá tenido que ver en este femicidio de Anaí Benítez. Claro, claro, evidentemente había otra gente. Ahí, bueno, Silvia Pérez Bior, la mamá de Anaí Benítez, es como que le hace, que cree en el paseador de perros, ¿no? Que es el que dijo que el que involucró a Marcos Bazán, ¿no? Tula. En el primer juicio, una de las cuestiones fundamentales para inculpar a Bazán exactamente es el adiestrador Diego Tula con su Can Bruno. Ajá. Que es el que dicen, que señala la hoguera donde Diego Tula dice, acá está la mayor cantidad de olor de Anaí. Uh-huh. La hoguera por un lado. Y por el otro dice Diego Tula que el perro se dirige hacia la casa y señala marca a Marcos Bazán. Uh-huh. En este juicio se probó por al menos 3 adiestradores y uno especialista que vino especialmente de Estados Unidos, convocado por los abogados defensores de Marcos Bazán, que Diego Tula hizo un trabajo desastroso, que es una persona que no tenía capacidad para realizar este tipo de rastreos, y decimos desastroso porque manipuló en todo momento al animal, lo dijeron ellos, al perro, lo manipuló, lo que se llama inducción, para que siguiera hacia un lugar, fuera hacia un lugar, y que él lo que dice que el perro ladró, realmente ladra, porque él levanta la mano o hace ciertos movimientos, por lo cual el perro ladra pidiendo el premio que el adiestrador le da ante cierto trabajo. Pero lo que comentaron estos adiestradores que en ningún momento el perro marca a Bazán, que es más, el perro es dirigido hacia ciertos lugares por Tula, por Diego Tula, y lo que llegó a decir este adiestrador estadounidense es que es el peor trabajo que ha visto en su vida, es el de Diego Tula. Está claro. Cecilia, después de haber cubierto, bueno, el primer juicio que se anuló y ahora este juicio, ¿pensás que se hizo justicia, se hizo una parte de justicia? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que pasó ahí? Sí, se hizo totalmente justicia con Marcos Bazán, después desgraciadamente de cinco años que Marcos tuvo que pasar encarcelado. Solo se tenía de él que era un pibe que vivía a 300 metros de donde fue encontrada Anaí. Lo único que era eso, pero por suerte ahora se hizo justicia y se lo absolvió de todo cargo. Sí se lo inculpó a Villalba, pero todavía falta una parte que es saber quién estaba también con Villalba en ese en esos momentos de Anaí. Él lo dijo, ni bien fue apresado Villalba, yo no estaba solo, y lo que falta es eso, saber con quién estaba Villalba. Claro, él no participó del juicio porque es psicótico, ¿no? Sí, estuvo más que nada en los momentos, estuvo en la primera y en la del alegato, sí, y la sentencia la escuchó en forma virtual. Después sí, no estuvo presente porque es esquizofrénico y el abogado prefirió que, manifestó al tribunal que prefería que él no estuviera entendiendo esto, pero que él iba a comunicar todo lo necesario a su defendido. Y lo que se ve totalmente quedó demostrado es a través de lo que dijo Casación, de que el primer juicio había sido bochornoso. El cuidado que tuvo este tribunal en que todo fuera siguiendo una normativa, que nada se escapara de la normativa, porque obviamente sabían que estaban totalmente con todos los ojos puestos en ellos a partir de un dictamen que fue sobre el primer tribunal. ¿Se entiende esto? Obviamente ellos debían cuidarse a hacer un juicio siguiendo toda la normativa legal, lo que no pasó en el primer juicio. Está totalmente claro. Quiere decir que, bueno, ahora habría que ver si se puede reabrir un juicio para ver quiénes lo acompañaron ayer por todo lo que vos decías, ¿no? Bueno, yo te agradezco. ¿Te puedo contar una más de Lomas de Zamora? Dale. Contamos que Lomas de Zamora es un municipio en el conurbano sur, del ramal del Roca que viene al sur, y Lomas de Zamora cuenta con lo que se llama la Reserva de Santa Catalina, donde fue enterrada Anaí Benítez se supone que fue el 3 de agosto. Me adelantaste, te iba a preguntar quería cerrar el otro tema, para que te iba a preguntar por esto, se quiere vender, ¿no? La reserva, tenía entendido que se quería vender ese lugar. Claro, hay una parte que pertenece al municipio de la reserva y una parte provincial. Contá. Que depende de la Universidad de La Plata. Sí. Hay 15 hectáreas que la Universidad de La Plata puso en venta también a través de un pliego de licitación a principio de mes. Sí. Desde ese momento, organizaciones sociales, sindicales, políticas de Lomas respondieron al llamado de la Multisectorial en Defensa de Santa Catalina para, bueno, rechazar este pliego de licitación, esta presunta venta, y bueno, obviamente, además de rechazar que no se llevara adelante este proceso de licitación. Sí. Y el martes que viene, a las 10 de la mañana, se van a concentrar y a movilizar porque la Universidad de La Plata, en el pliego de licitación, puso esa fecha para que los oferentes obligatoriamente visitaran las hectáreas que se van a, que comprarían estos oferentes, y entonces se supone que podrían ir, si bien la Universidad de La Plata puede cambiar y avisar solo a los oferentes la fecha, pero la instancia es movilizar ese día tan simbólico, tan significativo, a la Reserva Provincial de Santa Catalina. Ajá. Así que se está invitando a todas las organizaciones sociales, políticas, a movilizar, y además hay un documento que rechaza esta venta, que está firmado nada más ni nada menos que por Nora Cortiñas y por Adolfo Pérez Esquivel, en rechazo a esta venta, así que invito a todos a firmarlo. Pueden entrar a la multisectorial Santa Catalina y ahí van a ver la forma de firmarlo a través de unos celulares y mandando la adhesión, porque la Reserva Santa Catalina no es solo primordial para Lomas de Zamora, sino para todos. Nosotros decimos que nuestro Amazonas, nuestro pulmón verde por excelencia, sí, son 700 hectáreas, si bien una parte está vendida a Covelia, también por la Universidad de La Plata, pero Covelia no puede hacer nada porque hay un recurso de amparo que le impide, ajá, hacer algo sobre esas hectáreas. Pero igualmente la Universidad de La Plata ya ha intentado vender una parte y ahora intenta vender otra. Así que invitamos a todos a adherir y los que puedan acercarse a esta convocatoria que hace la multisectorial para preservar este espacio verde que es tan importante en estos momentos para todos y para todas. Así que queda esa invitación, Roberto. Perfecto. Entonces, repetilo, el martes que viene a las 10 de la mañana en... En Luzuriaga y Garibaldi, que es cerca, para los que conocen la zona, cerca del cementerio inglés. Bueno. Y ahí se marchará a la Reserva Provincial, al ingreso de la Reserva Provincial, para hacernos presentes, para mostrar el rechazo de la comunidad a esta venta de 15 hectáreas. Perfecto. Bueno, Cecilia, yo te agradezco mucho, muy bueno todo tu informe sobre el veredicto de ayer en el caso Anaí Benítez, y bueno, y de paso que hayas que el poderle transmitir a los oyentes esto que está pasando con la Reserva Ecológica Santa Catalina. Atendé a los perros, ¿eh? Al, es uno solo, ah, bueno, pero grandote. Atendé al perro, un beso grande. Te mando, Cecilia, un beso para vos, Roberto, gracias por el llamado. Gracias a vos, muy amable. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Robito, colega de la red Eco Alternativo, bueno, nos contaba sobre el veredicto en el segundo juicio del asesinato de Anaí Benítez. Bueno, vamos a pasar algo. Estamos hoy, venimos medio atrasado con el tiempo, pero no quería dejar de pasar esto. El día de mañana va a haber esta marcha que yo dije al principio, que me parecía un despropósito que la izquierda se junte con los ajustadores, es decir, con el oficialismo. Pero bueno, vamos a escuchar a Nicolás Caropresi, que es referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que explica por qué va a haber una marcha mañana entre organizaciones sociales oficialistas y opositoras, como la Unidad Piquetera y oficialistas como UTEP, MT, CCC, etcétera. Escuchémoslo, ¿por qué? ¿Por qué le hacen la movilización? Hoy nos juntamos varias organizaciones sociales, populares, gremiales, sobre todo las que tienen representación en el sector de lo que nosotros denominamos economía popular, frente a una situación de crisis de financiamiento y ajuste que estamos viendo en el Ministerio de Desarrollo, sobre todo con lo que tiene que ver con la política de alimentaria. Es decir, hace más de, en algunos casos, casi 5 meses que hay organizaciones que no reciben los alimentos correspondientes para hacer funcionar los comedores de manera correcta. Y ese diagnóstico es común en organizaciones, tanto algunas más cercanas al oficialismo como la de la Unidad Piquetera, que se caracterizan por estar ubicada mucho más a la izquierda en términos ideológicos. Esa caracterización fue similar para todos. Lo que vemos y nos preocupa es que se esté llevando adelante a través del Ministerio de Economía una política de ajuste para los sectores más humildes de la Argentina, sobre todo siguiendo la receta del FMI. Entonces, la semana que viene, jueves 18, se hará una gran movilización de un gran amplio marco de organizaciones sociales en reclamo de O sea, basta de ajuste del FMI, emergencia alimentaria, aumento del potencial trabajo, bono para el potencial trabajo, financiamiento para la obra de integración sociourbana y herramientas y obras para el potencial trabajo. Hoy lo que se está viendo debido a estos números, a las corridas cambiarias, a la devaluación, a la inflación, sobre todo a la inflación de la canasta de alimentos, que es mucho más grande que la inflación que vemos cuando nos informan los números de la inflación, lo que está pasando es que cada vez es más difícil acceder a, no te digo cuatro comidas diarias, te digo a dos comidas diarias. En eso cumplen un rol fundamental los comedores, pero también cumple un rol fundamental la economía popular organizada, y en eso el ingreso hoy de esos trabajadores, que debido a crisis económica, debido a esto, a la inflación, devaluación, etcétera, hoy no les alcanza el mango para poder llegar a fin de mes concretamente o dignamente, por decirlo de alguna manera. Y además esto está pasando que muchos comedores hoy no pueden asistir a la cantidad de gente que se acerca en busca de su plato de comida, que hoy es su principal fuente de alimentación en este tiempo, digamos. Y ojalá esto haga sonar algunas alertas en el Gobierno Nacional, en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Desarrollo, y saque un poco la esfera de la discusión de algunos funcionarios de cuáles van a ser los armados electorales y se concentran en resolver los problemas concretos que estamos planteando. Quizás no consideran que el método de resolver esos problemas sea a través de las organizaciones sociales, bueno, que lo resuelvan, pero que de alguna manera le llegue la comida a la gente, que es la que está necesitando, ya. Bueno, daría para hablar mucho, pero voy a ser concreto. La izquierda no aprende más, sería más o menos el título. ¿Cómo van a ir a una marcha con la gente que estuvo ajustando y votó todas las leyes de este gobierno, las leyes para bajar las jubilaciones, para todas las leyes desastrosas las votaron gente que ahora va a esta marcha? Gente de la UTEP, gente del MTE. No, evidentemente hay algo que no funciona. Porque si no, en todo caso, lo que habría que hacer es un gran paro nacional y ahí sí, hacerlo todo y demostrar que realmente están en contra del ajuste. Pero vinieron manteniendo el ajuste. Tienen funcionarios en desarrollo social. Y ahora porque Cristina les dice que hay que echarla a Tolosa Paz, se movilizan y resulta que arrastran en esto a la izquierda. Bueno, la verdad que lo siento mucho por la izquierda. Pero bueno, qué sé yo. Cada uno hace lo que quiere. Vamos a escuchar el tema que era éxito en 1962. Seguramente hoy todavía lo seguís escuchando este tema. Es de Benny King y se llama Stand By Me y suena así, fíjate. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. It's the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.

Seguimos, 18 horas, 40 minutos, 30 segundos. ¿Cómo te va, Camilo? Aló. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me quedé, hoy no hay tiempo, tenés que hablar vos, aparte tengo que hacerte algunas preguntas sobre el fútbol femenino y demás antes de ir a la columna, pero en algún momento voy a explicar un poco cómo son las operatorias estas que en las que cae la izquierda, siempre cae, ¿no? Un sector de la izquierda cae siempre en estas operatorias que les hace el poder y que los hacen que le blanqueen la imagen a aquellos que son responsables de ajuste o de otras cosas. Pero lo voy a, en otro momento voy a contar minuciosamente con casos concretos. A mí me parece una esto tiene que ver porque me parece una barbaridad que mañana le hagan el juego a Cristina Fernández para ir a sacarla a Tolosa Paz. Son dos millonarias, exactamente lo mismo. Y si no estás en Tolosa Paz, lo único que van a hacer es ganar los que van, los del Partido Obrero no, pero los otros es ganar en sus internas, mantenerse en algunos cargos en el gobierno o ir preparando para el gobierno que viene. Aparte suena más a marcarle la cancha al gobierno que viene que a este gobierno, porque realmente con este gobierno se ajustó, se mandó a la gente a la miseria y no pasó absolutamente nada, porque todos estaban con el kirchnerismo, estaba la iglesia, estaban los sindicatos, estaban los grandes empresarios, los chicos empresarios, los medianos, las organizaciones sociales, todo, y así no fue y así estamos. Ahora blanquearles la cara mañana, bueno, dejémoslo ahí. Te hago una invitación y ya me contás cómo está el femenino, la mujer en el femenino. Dale. La invitación. Bueno, contame cómo están las mujeres en el femenino. No encuentro dónde puse el... Estamos hablando del Club Atlético Boca Juniors, ¿no? Del Club Atlético... Ah, espera que te mando esta invitación. Dale. 20 de mayo, 20 horas, cumple 113 años la Sinfónica de Buenos Aires. En realidad lo cumplió el 15, el lunes. Pero se celebra esto en el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, Ventura Voz 6662, la Banda Sinfónica de Buenos Aires. Anótense y vayan, suena muy bien. Contame, dale, ahora sí. Ahora sí, bueno, la semana pasada, no me acuerdo, creo sí, es verdad, el último programa hablamos que el único puntero era Boca, en el fútbol femenino. Al día siguiente, el jueves, empatamos, no la perdimos, la compartimos ahora, empatamos 1-1 con Independiente. Más allá del pesimismo que se escucha acá frente a mí, Boca sigue siendo puntero, depende de sí mismo. Depende de sí mismo al punto que el otro día ganó, mantuvo la punta, junto a dos equipos más, Rosario Central y Guayurquiza. ¿Qué sucede este sábado a la 1:00 p.m, en el Gigante de Arroyito? Se cruzan Rosario Central con Boca Juniors. Ahí se va a definir, alguien se va a bajar de la punta. No necesariamente, porque 2 horas antes juega Ferro con Guayurquiza. Si gana Guay, alguien se baja de la punta. O se bajan, empatan y se bajan los dos, o gana uno y el otro se baja. Así que veremos qué sale. Bueno, vamos Boquita, vamos las gladiadoras. Se me quedaron, con Independiente se me quedaron. Sufrí ese partido. Empatamos 3 partidos de 12. 9 ganados, 3 empatados. ¿Sabes cuántos goles en contra tienen las gladiadoras? ¿Cuánto? 2. Oh. 2 goles en contra. En 12 partidos, 2 goles en contra. No la veo más. Ojalá el masculino nos hubiesen hecho 2 goles en 12 partidos, la verdad, ¿no? Cualquier equipo que tenga esos números, mamita. Yo con la liga masculina estoy enojadísimo. Porque todos los domingos se perpetúa un robo. Bueno, entre paréntesis, voy a decir algo en contra de Boca, y yo sé que vos no coincidís con esto. Para mí el gol de Pallero, el gol de Benedetto, sí, el otro día contra Belgrano, el segundo lo tendrían que haber anulado por offside. Coincido en algo con vos, en que no estoy de acuerdo. Ah, bueno. En eso coincido, sí. Bueno. No, me parecen esas cosas. Es polémico, pero bueno, igual después tiene nada que ver con lo que pasó con River, por ejemplo, que no le dieron un penal a Talleres, le anularon un penal a Talleres que habían dado, consultaron el VAR, cosa rara contra nosotros. Ah, después, no con consultaron. Después con otro lo, este, no lo consultaron, y no lo dieron. Sí. Ahí hay un tongo, están choreando River Plate y Barraca Central, están choreando a cuatro manos, ¿eh? Así, así te lo digo, choreando. Lo de Barraca es igual... Barraca ya viene del Metropolitano, del AB Metro, más o menos, 2018. Claro, que viene teniendo partidos polémicos. Bueno. No, pero aparte, hay que buscar. Alguien se tiene que tomar la molestia y hacer un compilado de este. Penal para River. Sí, bueno, aparte de eso. Se pueden hacer dos compilados, uno con River y uno con Barraca Central, pero con Barraca Central en el Nacional. Había cosas que eran increíbles. Sí, sí. Que eran realmente increíbles. Pero con River también, ¿eh? Con River, ojo. Sí, pero hay más protección mediática y en ese sentido como que cuesta más decir, no, esto es un robo. No, no es un robo, esto es una decisión polémica, te tiran. Claro. Y como que el discurso es que es todo polémico. No es que se favoreció. Polémica. Es, bueno, por ahí se equivocó, ¿viste? Polémica. Pero bueno. Bueno. En ese sentido cuesta más dar argumentos, ¿no? Porque siempre se los terminan tirando abajo justamente con este mote bastante bastante generalizador. Pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Vamos a lo tuyo, dale. Vamos al cine. Esta semana no tenemos un estreno comercial. De todas maneras queremos llevarle a los oyentes un par de alternativas para que disfruten del cine. No solamente durante este fin de semana, sino durante lo que queda de mayo. Porque recordemos que la semana que viene tenemos un fin de semana largo, para colmo. Extra y me parece large. Que, claro, extra large. 4 días en los cuales por lo menos uno hay que ir al cine. Así que, a ver cualquier cosa, a ver lo que sea, pero meterse en una sala, pisar la alfombra, que tal vez esté un poco pegoteada, pisar esa alfombra, sentarse en la butaca... Y disfrutar. Llevar pochoclo. No soy fan del pochoclo. Me gusta, no soy fan del pochoclo en el cine. Hubo un momento que me parecía insoportable, pero hoy ya no. Pero sí, si quieren comer algo también, o metan comida. Hay un cine, en general los cines de cadena no te dejan pasar comida si no la compras ahí. Ah. Así que si llevas algo lo tenés que meter en una mochila, una cosa así. Lo he hecho muchas veces, por eso lo digo, conozco cómo es el mecanismo. Pero hay otros cines, como por ejemplo el cine Lorca, que dicen, traigan lo que quieran, chicos. No lo probé, no caí con un chori en la mano, con un una bondiola en la mano, pero dejan pasar con comidita. No está más el que vende maní con chocolate cuando... ¿Sabés qué? Lo he visto poco. He visto en algunos cines que hay, por ejemplo... la última vez que fui hace un par de semanas no lo vi en el Gomón, había un carrito en la puerta del cine, en la puerta del complejo, no adentro. No, porque entraba como antes, ¿no? Claro, tipo el vendedor o vendedora que iba con el como con una especie de bandejita y ofrecía. Hace tiempo no lo veo, lo he visto en cadenas que van con un carrito. Ah. Pero, y que tienen un par de baldes, de pochoclos, que tienen casi tiro un chivo, que tienen confites, caramelitos, chocolatitos y esas cosas. Pero lo estoy viendo cada vez menos. Es más, creo que ya hace un año más o menos que fue la última vez que lo vi. Están un ratito ahí antes de que empiece la peli y se van. Buenísimo. Así que es algo ya medio que queda anticuado, como por ejemplo darle propina al acomodador. Claro, ya no se le da propina al acomodador. No, es algo... Ya entre películas continuado no hay. No, cine. El continuado murió hace 15 años más o menos. No. Tampoco, yo he visto continuado, tampoco, llega al continuado. Tampoco pero... en el cine mudo está el que toca el piano. No, es... han habido, o hay por ejemplo. Yo no lo vi veces. Eso, me lo contaron, ¿viste? No sé, me imagino, porque nos tenemos que ir a 100 años atrás. Pero de todas maneras, hay proyecciones especiales, se suele dar que películas mudas se dan con música en vivo. Ah. Pero tiene que ser una ocasión especial, no es algo recurrente de las salas, ¿no? Vamos. Menos en la sala comercial. Hoy una película muda, ya en blanco y negro te digo que. Prácticamente nada. Bueno, vamos al cine. Dos recomendaciones. La primera, una colaboración del Ministerio de Cultura de la Ciudad junto al Centro Cultural Coreano en Argentina. Un ciclo de cine que se llama Hecho en Corea, donde se van a estar proyectando distintos largometrajes de dicho país. En general son de estos últimos años, son películas que no pudieron pasar por la cartelera comercial argentina. Y son películas que fueron rescatadas para ser proyectadas, en este caso, en la Sala Leopoldo Lugones del centro del Teatro San Martín, Avenida Corrientes 1530. Como por ejemplo, una de las opciones ya para este fin de semana que pueden ir a ver, van a este viernes a las 3 de la tarde y a las 8 y media van a estar proyectando Feng Shui, también la película Otro Niño, y este sábado Atardecer en mi Pueblo y Bori, y el domingo para finalizar Pequeño Bosque y Quédate Conmigo, todas películas del año 2018 y 2019 que luego debido a la pandemia no pudieron llegar a las salas comerciales y que es interesante tener la oportunidad de verlas, ¿no? Hay un montón de cine, sobre todo cine internacional, que tal vez llega a nosotros a través de plataformas, pero hay un montón que queda perdido. Así como muchas películas, inclusive, fueron pasando los años previo a la digitalización. Y no hablo de películas muy viejas, hablo de películas de hace 15, 20 años, muchas hasta corren peligro de desaparecer. Muchas otras quedan, digamos, en una nebulosa y es muy interesante tener estas oportunidades para poder acercarse a una linda sala como es la Sala Leopoldo Lugones y ver un cine que no vamos a ver todos los fines de semana y que no lo vamos a encontrar tampoco en cualquier plataforma o en cualquier página pirata, podríamos decir también, ¿no? Son películas realmente muy complicadas de encontrar. Todos aquellos que quieran sacar las entradas se pueden acercar al Teatro San Martín, como dije recién, Avenida Corrientes 1530. La entrada general está en 900 pesos y para jubilados y estudiantes 500. Esa es la primera de las recomendaciones, el ciclo hecho en Corea que va a estar teniendo lugar este fin de semana. Y después tenemos otros dos ciclos más, vamos a ir con uno, el otro lo vamos a guardar para el fin de semana largo, que es en el Centro Cultural San Martín. Ya hablamos de unas proyecciones del ciclo, el ciclo de culto, donde se habló de, donde se proyectaron distintas películas de distintas épocas, pero todas con un género en particular que las atravesaba cada una de ellas, que era el musical. Ahora tenemos, durante mayo se van a estar proyectando películas de los años 50 de la productora británica La Hammer, la cual de alguna manera podríamos decir que masificó dentro del cine el terror gótico, ¿no? Donde se realizaron adaptaciones de historias muy conocidas, como por ejemplo Frankenstein, y se las llevó a un terreno muy interesante, porque de alguna manera renovó el género, permitió que se empiece a mirar distinto o con cierta, tal vez, con cierta seriedad, podríamos decir, al género de terror. Y marcó un antes y un después para, podríamos decir, hoy uno de los géneros tal vez más masivos, ¿no? Que suelen llevar más gente a los cines, particularmente acá en Argentina, que siempre que hay películas de terror con cierto nivel de publicidad suele llevar bastante gente a las salas. En este caso no es gratis este ciclo. Sale 400 pesos la entrada general y 300 para jubilados y para estudiantes. Y van a poder disfrutar de, como dije recién, de películas que son adaptaciones de clásicos. El primero siendo Drácula. El segundo, La Maldición de Frankenstein. Y finalmente, creo que es posiblemente ya la propuesta más interesante que tienen, que es una adaptación de El Perro de los Bakersfield, que es uno de los libros de una de las novelas de Arthur Conan Doyle, que tiene de protagonista Sherlock Holmes. Y es una de las novelas que, de alguna manera, sin necesidad de dejar el policial, trata de hibridarse un poco con una novela de terror. Así que es un híbrido muy interesante y que era prácticamente impensado para esos años llevarlo a la pantalla grande, llevarlo al cine. Y en el Centro Cultural San Martín van a poder disfrutar de estas películas. Rápidamente, los horarios y las fechas de cada una. Drácula, la van a con Christopher Lee. Eso también, la Hammer en general recurría siempre a los mismos actores. En estas películas todas están protagonizadas por Peter Cushing y Christopher Lee. Para tener en cuenta también. Drácula la van a poder ver mañana a las 21 horas. En este mismo momento pueden sacar las entradas. La Maldición de Frankenstein el viernes a las 21 horas y El Perro de los Bakersfield este sábado a las 21 horas también. las tres películas son muy interesantes. Aquellos que les gusta el género de terror, estaría muy bueno que se abran estas propuestas, porque la Hammer de alguna manera como que sentó las bases de un cine de terror que era un cine clase B, lo llevó a ser cine de estudio. Uh-huh. Así que es, podríamos decir, dentro del género, una especie de antes y después, ¿no? O de catalizador para que el género de terror sea o llegue a ser lo que conocemos hoy. Así que entren a la página elculturalsanmartin.ar y van a poder comprar las entradas en entradasbea.buenosaires.gov.ar, entradasbea.buenosaires.gov.ar, 400 la general, 300 jubilados y estudiantes. Bueno, buenísimo, lindo, lindo plan. Yo esa película, chico, me daban miedo. Ahora me resultan cómicas esas películas. Sí, tal vez para irnos a Bela Lugosi y eso, nos tenemos que ir un poco más atrás más todavía, atrás, sí, ¿no? Pero la de Christopher Lee también. Las de Lee, sí, había un poco de sátira también, claro, en el medio, sí, por supuesto. Bueno, ¿sabes qué? Llegó la hora, porque nosotros que nos vamos poniendo esa música que nos mandaron, ¿eh? En este caso es Salter. Se llama Promesas Ausentes. Le agradecemos a Paula que nos operó y les decimos a la gente que se quede, porque ahora viene. ¿Qué viene ahora? Algo con R. Ah, muy bien, algo con R. Yo no me acordaba. No, me acordaba. ¿Cómo no me voy a acordar? Chau, hasta la semana que viene. Prefiero saber solo cómo estás. Me cuentas si todo parece pasar como si nada pasara. Y a mí como siempre, ¿qué me importará? Si todo lo acepto para continuar.